Bueno, buenas noches y bienvenidos a este primer podcast marciano. Es martes 18 de septiembre y vamos a lanzar esta nueva herramienta marciana al aire para estar con todos vosotros y para que todo el mundo de la página web tenga voz, para que contemos las inquietudes y todo lo que nos apetezca. Y hoy, como primera toma de contacto, vamos a hacer un pequeño debate, sobre por qué no tenemos ROMs en la web, que es lo que todos nos preguntamos y lo que Snopes no nos deja tener. Para ello tenemos aquí a algunos marcianos de Postín, por supuesto a Snobs, que es el anfitrión de esta conversación, a Fuentes, a Macarro, al que no deberíamos dejar hablar, pero para que veáis que todo el mundo va a tener voz en esto del podcast, pues vamos a tenerle a él, para que todos podáis escuchar esa dulce melodía de su acento, y sobre todo a Neil. ¿Quién quiere ser el primero en tomar la palabra? La verdad que la postura oficial de la página, ¿no?, es que no tiene ROMs, simplemente por dos razones. La primera es porque quiero dormir o queremos dormir tranquilo, sin temor a que el proyecto sufra algún revés de tipo legal. Y lo segundo, que es súper trabajoso mantener todo eso organizado y actualizado. Y después, pues, es que el ancho de banda, sin tener una sola ROM, es que está petado. Hemos tenido que hacer una migración de servidor hace muy poco, simplemente por la grandísima descarga de megas, ¿no? Y simplemente en fotos. Entonces, a día de hoy sería bastante inviable tener ROMs en la página web. Esa sería la postura oficial. ¿Y la oficiosa? Pero Macarro creo que tiene la oficiosa, Macarro. No, yo no. Yo es que tampoco estoy a favor. Pero no estoy a favor porque, primero, bueno, lo que tú has dicho, que da mucho trabajo y tampoco creo que aporte demasiado. Es decir, al que le interesen estos temas, pues hay sitios dedicados en exclusiva a ello y tal, y que donde el que tenga interés puede resolver cualquier cosa y conseguir cualquier juego y tal. Y no creo que, ¿No os parece una postura hipócrita de la leche? Para mí no. Para mí sería hipócrita si yo dijese que no hacen falta ROMs y todo eso. Yo digo que las ROMs son cojonudas, que tal, pero no creo que Marcianito sea el sitio para las ROMs. Bueno. A ver, tener en cuenta que aquí estamos dando toda la información de lo que es la ROM. O sea, tenemos una bibliarcade potentísima en la cual pues se dan el nombre de las ROMs, el tipo de juego y toda la información necesaria. Luego cada uno ya sabe dónde puede localizar esas ROMs, no hace falta que venga aquí a buscarlas. O sea, no es necesario que tengamos esas ROMs. Tenemos toda la información. Mira, al principio de la página web, en el primer año sobre todo, en varias ocasiones apareció gente que se cachondeaba de marcianitos, porque entonces no había ninguna página de información sobre MAME ni nada, ¿no? Entonces muchísimas veces recibíamos en los foros o en los correos electrónicos mensajes bastante fuertes diciendo como que para qué coño valía marcianitos si no tenían una sola descarga. La verdad que no nos achantamos ante esos mensajes, que a veces eran bastante fuertes, ¿eh? Era como, ¿para qué hacéis una página web? No hay ROM, esto no sirve para nada, menuda chusta. Chavales, piraos. Y pues la verdad que no nos achantamos, seguimos para adelante y fíjate, ahora mismo somos, bueno, casi la primera en español, evidentemente, pero a nivel mundial no estamos nada mal posicionados tampoco, ¿eh? Pero el tema de las ROMs, se hace lo mismo que yo las 24 horas me las borro, tío. Claro. Y luego lo más gordo es que esa es una ley americana o una invención de los americanos que las hemos apropiado a nosotros. Seguro que está ni el código legal. ¿No? Aquí no existe. Desde aquí me gustaría... Perdón. No, digo, aquí esa ley no existe, ¿eh? De 24 horas. Aquí se habló con los MP3 no en su día. Aquí es totalmente ilegal una copia de un juego, una copia de un software. No existe, no está contemplado como tal. Yo creo que la misión de Marcianitos es otra. Y... O sea, ya te digo, el que esté realmente interesado en Marcianitos tiene muchísima información, como ha dicho Fuentes. O sea, pues, aparte de la biblioteca de toda la información sobre el CD-ROM Mame Pro y tal, que es más que suficiente para que cada persona pueda tener todas las ROMs que quiera y en buen orden. O sea, que Oye, hay otra cosa que me gustaría hablar con vosotros. Es el tema de los pro. ¿Alguna vez habrá realmente algún profesional del MAME? Puede que sí, puede que no. ¿Qué pensáis? Pues yo creo que ya está. Ya tenemos uno. Mike Myers es un fenómeno, tío. Es que ese chaval tiene un montón de récords en el MAME. Y pero creo que es insuperable, ¿eh? ¿Profesional en qué sentido? Profesional, que te coge un juego, te saca todos los trucos, se lo pasa sin trucos, luego se lo pasa con trucos y saca el récord mundial. Tendría que seguir con Peter Pan, que es un crack el tío, sobre todo en el dumpeo del MAME y todo esto. Es que yo creo que Rayito se refería a eso. Sí, nada, más bien. Yo es que no entiendo cuál es la pregunta de Rayito. O sea, no... no, sobre todo, por ejemplo, hay grupos como Existence, tío, que viven de jugar al Counter-Strike. Pero sí. No, el Counter-Strike no tiene a lo mejor más dificultad que un juego de los 80. Sin embargo, no arrastra ni el mismo número de seguidores y sobre todo sería impensable pensar que alguien va a vivir de eso toda la vida. Pero eso es porque, primero, porque en España no tenemos cultura de juegos antiguos. O sea, fíjate ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo, de hecho, se va dentro de poco se va a lanzar, no sé si llegará a salir en cine o no, un documental sobre el ¿cómo se llama este? El Donkey Kong, que se llama The Best of Kong o The King of Kong o no sé qué, y habla de, bueno, del primer tío que hizo una partida perfecta al Donkey Kong, y después hace nada, un tío que era médico, cirujano, no sé qué, pues el colega se puso a practicar al Donkey Kong para batir el récord del otro tío que era de hace 20 años. Entonces quiero decirte, pues ya es un movimiento económico importante que se le dedica a hacer una película, que haya gente que todavía siga jugando esos juegos. Entonces, en España yo no creo que la gente se motive por estas cosas. Sin embargo, por juegos nuevos, pues eso, como el Counter-Strike y todas estas historias, sí. Hay dos cosas importantes en este tema. La primera es que muchas personas piensan que los juegos de los 80 son fáciles. Por ejemplo, en mi caso, alguna vez he tenido algún amigo, dice, anda, ¿juegas al Pac-Man? Esto está tirado, yo me lo paso con la gorra. Y de eso nada. Y lo segundo es que todavía hay mucha gente mayor que piensa que los videojuegos son cosas de niños, ¿no? Y demasiadas veces dicen, bueno, tú estás con videojuegos, ¿cuándo vas a crecer? ¿Estás ahí con los muñequitos? ¿Estás ahí con los botoncitos y las cosas, no? Y creo que falta una cultura de videojuegos. De todas formas, dudo mucho que alguien pudiera vivir de videojuegos que no tienen una competición en multijugador. Simplemente algo solitario es muy complicado que haya una competición en regla, porque no da pie a que haya ese pique que puede haber, por ejemplo, en el Counter-Strike con 20 tíos al mismo tiempo, ¿no? Tener en cuenta también una cosa. De hecho, entre nosotros ni siquiera jugamos al Caillera tampoco, ¿verdad? Por ejemplo. No, pero por ejemplo, fíjate cómo es... Bueno, perdona, cuenta, esto es para ti. Que te decía, mira en Japón los campeonatos estos que se montan todos los años de juegos de pelea. O sea, y eso es, estamos hablando de hoy en día y de juegos relativamente viejos, ¿vale? Juegan a los clásicos, a los Street Fighter, a los King of Fighter y tal. Pero bueno, que hable Fuente de esto, que es el que controla. Como os decía, yo creo que aquí en España será muy difícil encontrar a alguien que pueda dedicarse profesionalmente a lo que es el MAME o al mundo de los videojuegos. En primer lugar, por lo que vosotros habéis comentado antes, que la cultura de aquí es bastante diferente. Y en segundo lugar, que aquí los juegos es una moda pasajera. Hoy en día está de moda un juego, la gente se puede viciar, pero 3 meses después o 6 meses después esa moda pasa y cambias de juego. Y es difícil estar a la última, que te gusten todos los juegos o que puedas ser competitivo realmente en todos los juegos que estén de moda en ese momento. Rayito, yo tengo una pregunta para ti. Rayito es un chavalote que se compra absolutamente todo lo que sale. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, no sé, te compras se compró la guitarrita del Fritz Fire, ¿no? Del simulador de guitarra. ¿Hasta qué punto llegaste a ser bueno en ese? Porque al día siguiente te compraste la Wii. Y al día siguiente te compraste no sé qué. Hasta que ese ansia por acaparar todo, que además que decía Fuentes, ¿no? De que vamos pivotando de un juego a otro muy rápidamente. ¿Hasta qué punto te llega o profundizas en los videojuegos? Bueno, es una pregunta complicada y te la voy a responder de una forma sencilla. Yo no tengo ninguna ansia. Mi problema es que soy un sumiller de los videojuegos. los pruebo tranquilamente, los cato, veo afrutado tiene buen buque, tal, buena lágrima, y no hace falta más. Entonces, a los buenos juegos juego a machete y a los malos juegos los detesto y los tiro por la ventana. Se acabó. Tú con los amigos sí que te has pasado a decir, venga, este fin de semana empezamos a el viernes a las 5 sí, y hasta sí, que no lo metemos. Es que sale un... Yo los Silent Hill, por ejemplo, los juego del tirón. Uh-huh. Cojo el proyector, cojo la consola, cojo a tres amigos, cojo todas las guarradas que os podáis imaginar y me pego 12 horas jugando machete, desde el principio hasta el final. Entonces estarás como loco por probar el que va a salir para PSP, ¿no? Por lo menos yo lo estoy esperando como agua de mayo. Sí, pero todo lo que sea portátil, la verdad es que no me ha terminado de convencer la PSP, esperaba mucho más, por ejemplo. Eso es porque no has probado la demo, es una pasada. Sí, pues no la he probado, la verdad. Pero de momento, o sea, hay juegos que los pruebo en los primeros segundos y digo, demasiado. Lo del Friends of Fight, pues por suerte no me cuesta mucho jugar, la verdad. Mm. La gente que toca un poco la guitarra sin la guitarra que no sea plastiquera sabe que luego coges el juego y las canciones que no sean muy difíciles no tienes que hacer mucho más ensayos. O sea que te voy a comentar. Mi ansia consumista no ha llegado a la PS3 todavía. ¿Por qué? Porque para mí no hay ningún juego que merezca la pena. El día que haya algún juego que diga, ¡buah! Esto es un must have de estos como la Copa del Vino, ahí estaré. Pero mientras no lo tenga, pues puedo pasar perfectamente. De todas formas, a mí solamente me ha pasado con los juegos del MAME. Es decir, los juegos clásicos, eso de que pillar un juego y que me obsesione tanto hasta el punto de quitarme el sueño, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando empecé a jugar después de mucho tiempo ¿a cuál era? Tanto no jugaría si no te acuerdas. Sí, ¿no? Es que ha habido varios. Era al Bone Jack, exactamente. Sí, sí, gracias. Al Bone Jack, y entonces yo empecé a ensayar. Un día dije, voy a ver si consigo coger todas las bombas, ¿no? Y el Paturlas, que estaba entonces mucho en contacto conmigo, me empezó a enseñar los caminos que había para coger bombas. Bueno, me puedo decir que pues, estuve jugando 5 horas durante toda una tarde, me metí en la noche y cuando me fui a la cama no podía dormir porque mi cabeza estaba tan obsesionada con los caminos de las bombas que de verdad tuve que decir, bueno, lo tengo que dejar porque es que estaba en un estado de ansiedad y de nerviosismo que me impedía dormir completamente. Eso solamente me ha ocurrido con los juegos clásicos. Con los caminos del Pac-Man, bueno, igual, y con... los de Resident Evil 4. Pues sí, pero no me obsesiona hasta el punto de quitarme el sueño. Y tengo que decir que para mí es el mejor juego al que he jugado. Es totalmente bestial, pero no tiene... El grado de obsesión. Tiene un grado de diversión muy grande, un grado de realismo fenomenal, un grado de terror y no sé, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero el juego que es así más simple de mecánico, o sea, ser mecánico cuando tú lo estás manejando, ese yo creo que tiene un poder de obsesión que, al menos en mí, me llega a afectar hasta el punto de no dejarme dormir. Yo iba a decir que creo que hay un problema con esto de los juegos cuando eres bueno o intentas ser bueno en un juego y es que ya dejas de disfrutar. O sea, yo cuando en un juego intento conseguir muchos puntos, o que a mí me ha pasado con solo un par de juegos en mi vida y tal, cuando ya quieres ser bueno en un juego, pues tienes que estar en un nivel en el que ya no disfrutas. Pues en los juegos clásicos tienes que seguir las rutas prefijadas, estas del Pac-Man o las del Donkey Kong o lo que sea. Y en los juegos nuevos, pues... lo mismo, tienes que estar con una cierta obligación que ya no disfruta. O sea, no sé, bueno, Fuentes, que es aquí el que controla de los juegos de pelea y tal, pues él dirá, esperamos que a mí, ser bueno en un juego, al final no es bueno, para mí. Bueno, que además, Macarra, hay mucha gente que no sabe que ha sido un auténtico titán en el Counter Strike y que estás... No, alto. Yo era muy malo en Counter, pero lo dejé porque me estresaba. Yo no era además... bueno, era en el Tony Hawk. Ahí estamos. ¿Cuánto has llegado a ser en el ranking de Xbox Live? Pero es que es muy relativo. Llegué al cuarto o al sexto de España. Pero eso en el Tony Hawk Project 8, porque yo lo tenía antes de que saliesen las tiendas españolas. ¿Cómo? No se puede hablar. Pero bueno, que yo al Tony Hawk, que más he jugado, al Tony Hawk 2. A mí ese juego, yo me compré la PlayStation por ese puto juego. Y ya sé. Pues yo me lo acabé, al principio me costó un huevo, pero es que después yo me acababa el juego en cosa de 2 horas, o sea, al 100%. Vamos, mi récord es lamentable si lo comparas con el récord mundial. El récord mundial son 37 minutos o algo de eso, que ya es de loco. Pero vamos, que yo era bueno, pero es que ya con el Tony Hawk 2 pues no disfrutabas, ya es que ibas a piñón fijo, a pum pum pum pum, y sabías que si en el minuto 2 la habías cagado, ya sabías que no ibas a salir mucho para adelante y tal, entonces no. ¿Y qué me decís que da igual el juego al que cojas para jugar online? Da exactamente igual que hay un mazo de frikis que no tienen otra cosa en la vida que hacerse puntos a eso, porque es imposible ganarlo, macho. Imposible. Todo depende. Hombre. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Macarro. A ver, sí, tú te aburrirás cuando llegas a cierto nivel. Te aburres siempre y cuando no haya competición con alguna otra persona. Si tú juegas juegos de primera persona que solo juegas tú, obviamente será aburrido. Ahora, juegos donde hay competición, donde hay gente que realmente tiene tu nivel o más, ahí es donde disfrutas el juego por muy bueno que llegas a ser. Siempre y cuando haya alguien que tenga ese nivel o esté cercano al tuyo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fuentes. A mí, bueno, lo que me pasa también, supongo que será que también lo que le pasa a la mayoría de los marcianos, digo yo, sobre todo cuando están empezando, con la máquina como estoy yo, y es que no tengo absolutamente tiempo para viciarme a ningún juego, porque o estoy cacharreando o estoy haciendo cualquier otra cosa para mejorarla. Pero es totalmente cierto que cuando te pones a jugar en juegos tipo Mortal Kombat o Tekken o algo así, cuando estás jugando con otra persona es totalmente diferente a cuando estás jugando a un juego clásico. Yo, por ejemplo, Wonder Boy Monster Land me lo paso de una tacada sin apenas mirar, pero llega un momento que es mecánico, muy mecánico, y no llegas a disfrutar. Tiene mucha razón, Nin, porque estábamos comentando la última quedada que es increíble el grado de perfección que hemos llegado a nivel de software. Dejar la recre más o menos maqueada a nivel de programación y entornos gráficos y tal, exige un pedazo de curro que antes, hace 2 o 3 años, no estaba, ¿eh? Hay mucha gente que dice, Mamewa es lo máximo. Joder, es que ahora el Mamewa es lo mínimo casi, y ahora está empezando a lanzar programas con voz, hay una renovación de los programas de reconocimiento del teclado y de los movimientos de las palancas. Empieza a haber mucho más avance en sonido, empieza a haber nuevas utilidades de vídeo. Está habiendo un montón de cosas que están revolucionando todo lo que lleva dentro el ordenador de la recreativa, y dejar eso verdaderamente a punto y perfecto lleva un montonazo de horas, pero un montonazo. Bueno, vamos a tener que ir terminando este primer podcast marciano. El debate se ha hecho... ¡Pero rayito, qué dice! Habrá que terminar, ¿o cuándo vamos a cortar esto, tío? No, sí, cuando tú digas, ¿no? Lo interesante estaba saliendo ahora, a ver. Ya, coño, pero que luego tienes que hacer 25 más. O sea, tú no tienes que hacer montaje de director. A ver, son unos mariquitas. Ahora que me estaba yo soltando después de ver el despalpajo que tenéis los cuadros, joder, que me tenéis aquí acojonado, diciendo, joder, estos tíos se dedican a la radio y para una vez que se me ocurre hablar, ahora quiero el tío a terminar. Una leche, 4 horas más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer podcast marciano. Esperamos que os haya gustado, sobre todo que sepáis que podéis participar en él cuando queráis. Pondremos un día fijo a la semana para que participéis en estos debates, y lo podéis seguir en el foro también, y sobre todo descargarlo y participar. Venga, un saludo para todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Joder, soy la alegría de la vuelta, ¿eh? ¿Qué? Coño, que... Dice, adiós. Adiós. A ver, adiós.